televisión, pero nunca jugó con su hijo al fútbol. Y todo eso lleva a esa dependencia psicológica de los chicos jóvenes para estos aparatos, ¿no? Porque si vamos a hablar de desechos, también hay mucho desecho electrónico, empezando por una pila chiquitita. Totalmente. Claro, ese desecho es mucho más peligroso que tirar los árboles, ¿no? Alguien se está comunicando. Sí, te pido disculpas, Norma, un segundito. Sí. Vamos a tratar de comunicarnos con Alef Alikov, ha logrado conexión. Lo estuvimos esperando todo el día para que hablara de cuestiones tecnológicas. Hola. ¿Se está comunicando? Sí. Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto recibirte. Lograste la conexión por internet, en Skype. Escuchamos el eco del delay de cómo te está llegando nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando hace rato? Mira, la verdad que desde el principio no escuché programas completos, pero sí distintos fragmentos y me pareció muy interesante. Bien. Al fin lo logramos, Ale. Al fin, finalmente. Aquí estamos, Alejandro Falikov, un especialista en tecnología justamente. Aquí estamos José Cassini, Horacio Alara y nuestra invitada, la escritora Norma Ferreira, que es una especialista en e-books. Así que va a ser el día de la literatura tecnológica. Así parece. Bueno, por mi parte, saludo a todos los invitados que tienen allí. Y te comento que el tema que pensé que podíamos charlar, debatir hoy, es el de la privacidad, las redes sociales, etcétera, basado en un artículo que recientemente fue publicado online. El artículo se llama Facebook elimina la opción de que no puedan buscarte por tu nombre. No sé si quieren que más o menos se los comente, se los lea y después lo charlamos. Sí, contanos, ¿de qué se trata eso? No sabíamos nada. Básicamente, hasta ahora, una persona que no quiere, digamos, que tiene una cuenta en Facebook, pero que no quiere aparecer en las búsquedas, cuando alguien lo busca en Google o dentro de Facebook, puede hacerlo. Pero a raíz de una modificación que están haciendo con un sistema que se llama Open Graph, que es para buscar personas, etcétera, en los próximos días, me parece que no es tan grave, pero en los próximos días no se va a poder ocultar el nombre de la persona. Aparecerá la información mínima o máxima que la persona quiera publicar, o sea. Pero el nombre siempre. El nombre siempre. Pero eso, ¿cómo hago yo para estar en Facebook sin haber puesto mi nombre? O sea, ¿es para páginas que son organizaciones, que no ponen el nombre personal? No, ¿sabes qué? Vos, por ejemplo, si vos buscás una persona por nombre, por ejemplo, en Google, y esa persona tiene una página web en Facebook, va a aparecer en el listado de Google. Lo que yo interpreto es que en este caso van a eliminar la opción de que uno elija no aparecer. No sé si me explico. Claro, claro. Si algún dato mío existe online, no porque lo puse yo, sino porque alguien lo puso, yo no puedo evitar ser rastreado. Exactamente. Por ejemplo, si vos pones José Cassini, vas a encontrarme por los blogs y páginas que yo hice, o me vas a encontrar por información que cargaron otro. Por ejemplo, como editor, como premio citado por otra persona que me leyó. Y a todo eso yo no me voy a poder negar si quisiera. Bueno, hoy por hoy, si tú tienes una cuenta bancaria, es decir, una caja de ahorro, una cuenta corriente, en la página del Banco Central, cargan tus datos o te pueden buscar y también apareces, digamos, reflejado en lo que sería una red. Con una tarjeta. Yo Te quería preguntar, Alejandro, independientemente de esta noticia, que por ahí también nos hemos acostumbrado que en Facebook también se han vendido por ahí carne podrida, lo que se llama en periodismo. Totalmente que de acuerdo. Por ahí largan una información de qué va a suceder, pero convierten esa información en viral para que la gente esté atenta y distraída con eso, porque seguramente se viene otra cosa. Pero, ¿qué advertís en este mensaje? ¿Qué podés advertir en este mensaje realmente? ¿Cuál sería, si lo analizamos como un riesgo o no riesgo? No, yo creo que básicamente la percepción de qué es lo que significa privacidad ha ido cambiando muchísimo a lo largo de las últimas décadas, y principalmente con la era de la revolución de la informática, etcétera. Hoy me podría pensar, por ejemplo, dentro de Facebook, está demostrado que cada tanto cambian las políticas y si a la gente le gusta bien y si no también, digamos, eso creo que es así. Pero yo me acordaba un poco de un consejo que alguien me dio en algún momento y me dijo lo siguiente: cualquier cosa que vos publiques online, ya sea en una red social o enviado por mail o etcétera, tiene la posibilidad de ser leído por terceros. Siempre existe la posibilidad de una falla informática, de que tal o cual empresa venda información de otros. Inclusive, yo no sé si ustedes están al tanto, pero las ISP, o sea, las empresas que proveen conexión a internet, como Fivertel, etcétera, ellos tienen un acceso sin filtro a todo lo que nosotros hacemos con la computadora, absolutamente todo. Entonces, por ahí hay gente que cree que protege su privacidad de determinada manera y no siempre es efectivo. Sí, es como que la privacidad no termina y comienza en Facebook, por decirte. Si no, hay toda una situación también, independientemente de una red social, donde entiendo esto de que escribís y puedes dejar un rastro o una huella. El tema concreto también pasa por que no cunda el pánico, digo siempre. Sí. O sea, estamos los que hemos decidido usar las redes sociales y demás, creo que el que no sabe que está expuesto a eso, es como que ya en este momento es un poco infantil el tema. Ahora, lo bueno sería es contar con alguna conocimiento de alguna legislación que, dada alguna circunstancia, uno rápido pueda digamos, en cierta medida escudarse o ampararse para que no se realmente se multiplique la privacidad o datos privados de uno, ¿no? Pero sí hay cada vez más la imposibilidad de mantener en secreto los propios datos. Por ejemplo, hay un amigo que no quiere tener Facebook. No quiere él estar en Facebook, ni poner fotos ni datos personales. Y resulta que a las fotos y a los datos las vemos todos de otra forma, cargada por otra gente y a través de otros canales. El único que no se entera que está expuesto de todos modos es él. Pero vos podés ver fotos de él, de la familia, de los amigos, direcciones, estados de cuenta, como decías recién, la tarjeta, cuándo compró el último auto, todo, sí, por todos supuesto. Los datos. Yo creo que, bueno, hay información que ya se nos escapa de las manos y tampoco hay que entrar en un estado de paranoia, sino tener cierta cautela con ver qué es lo que cada uno elige compartir o no. Yo tendría que estar pensando que la gente que trabaja para Facebook, en esta medida, si salen ellos con ellos, tendríamos que, si uno tuviese acceso, de preguntar por qué surge en esta modalidad, qué venden ellos como práctico, o cuál es la ventaja que nos quieren vender con ese cambio. Sospechadamente por ahí, digamos, acomodan a todas estas plataformas para, bueno, tomar los datos y usarlos de otra forma. Sí. Pero no sé, le iba a preguntar a Norma, ¿alguna experiencia con este tema? Sí, yo por ejemplo pregunto, me entro a Facebook o no, simplemente al Google para ver, por ejemplo, autos usados. Y después me aparecen no sé cuántos mensajes de compañías que venden autos cero kilómetro, y en el teléfono y en todos lados. O sea, la información ya no es privada ni en teléfono, ni por las tarjetas. Hay gente vigilando qué es lo que vos buscás, bueno, sin que lo sepa. Es que este muchas sistema... Veces entraste a una tienda, que sea, a buscar un televisor, dijeron, bueno, ¿por qué no me anota acá y déjeme el correo? Y no, por ahí lo dejaste el correo y no, y ese correo lo usó. Sí. Se vende, ¿no? O sea, no podemos ser ignorar que se venden. Sí, sin duda. Antes se vendían los teléfonos, ahora son los correos y todo eso, y tiene una actividad terrible. De hecho, que yo como escritora quiero saber a dónde me leen y saben, y me dicen 50% acá, el otro 50%. O sea, ellos saben todo, sí, el movimiento que pasa, porque fueron hechos, todo el sistema de internet fue hecho como un sistema de espionaje, eso lo sabemos ya. Yo cargué un texto hace tiempo, sí, en el Facebook de una empresa de telefonía celular, por el cual dejaba bien en claro que yo no había aceptado nunca y que prohibía terminantemente que volvieran a contactarme por ningún motivo, ni la propia empresa ni otra, mucho menos un dato mío. Yo les compré un teléfono, no les permití que anden vendiendo mis datos a los demás, ni que me molesten ellos tampoco. Bueno, estuvo bien redactado y dio resultado, y se comunicaron reiteradamente hasta que los convencí. Y dejaron de molestarme. No recibo más ni publicidades, ni ofertas, ni de ellos, ni de nadie. O sea que, pero lamentablemente parece que nuestra legislación está hecha siempre en contra del más débil. Y bueno, uno tiene que ocuparse, sí, de probablemente ir a un estudio que te diga cómo redactar el texto para poder hacerlo, insistir y, sí, y defenderte como gato panza arriba, esos espacios de libertad que uno tiene que estar defendiendo todo el tiempo. Claro, porque, ¿no?, aparte hoy está ese tema de la invasión, que te llenan el correo de spam o de publicidades, te ponen en letra chica al final del correo que si querés desuscribirte a esta llegada de correos. O sea, pero si me estás poniendo eso que yo decida, ¿por qué no me preguntan antes si yo quiero recibir? Sí, totalmente. Antes, ¿no? Entonces eso está bueno. De totalmente. Última, me leíste de y hay de otra paso. Cosa más grave. Ya no te invaden solo con información, sino con hechos. Resulta que yo voy a comprar un teléfono celular y cuando voy a ver, cuando me llega la factura, veo que me llega 30 pesos más. Y hago el reclamo, es porque me han incluido un seguro del aparato que yo no pedí a nadie. Yo lo compré al contado, no le pedí ningún seguro. Y eso está totalmente prohibido, porque en defensa del consumidor me dijeron, no, ellos no pueden imponer un seguro a nadie. Y eso, bueno, pero ¿cuántos son los que reclaman? ¿Dos o tres? ¿Y cuántos son los que pagan? Millones. Y eso está permitido. Eso funciona así. Sí. Espero que le haya pasado lo mismo a mi hija, que le acaban de robar el segundo celular en lo que vamos el año. Por Dios. A ver si en una de esas me dan algo, ¿no? Claro. Alejandro, comentanos si dentro del tema que te traías para hoy tenés alguna otra novedad. Y bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos esta posibilidad de contactarnos como para que puedas todos los viernes participar de alguna forma con alguna novedad de estas. No, no tengo más nada puntual que agregar al tema este. Simplemente, ¿qué les puedo decir? En base a lo que escuché que ustedes decían en estos últimos minutos, es como que se ha perdido privacidad, a uno le ofrecen cosas que uno no pidió, etcétera, y lamentablemente, bueno, es un sistema que uno quizás individualmente no puede cambiar y puede tomárselo con soda, si se permite la expresión, y hacer lo posible para no verse afectado. Está bien. Vos, Alejandro, sabés bastante del tema de smartphones y iPhones y esta nueva tecnología telefónica, porque estábamos pensando si acaso los teléfonos van a apuntar a convertirse en una especie de tablet para que los libros se lean por teléfono. Mira, bueno, básicamente por una cuestión personal de gusto, conozco y sé un poco más de todo lo que es iPhones y que Android, digamos. Con respecto a tu pregunta, digamos, se está dando, esto seguramente es un tema que habrán tratado ustedes en el programa de hoy, estamos viendo un proceso de transición del libro físico al libro digital, o dicho de otra forma, del átomo al byte, ¿no es cierto? Yo no sé, es una cuestión personal y depende mucho del tamaño de la pantalla del equipo. A mí me resulta mucho más sencillo leer un libro en una tablet de, supongamos, 9.7 o 10 pulgadas, que en un aparato más chico. Acá me dice Norma que sí, con la cabeza. Se ve que a toda la gente joven le gusta más la tablet que el libro impreso. Sí, y sobre todo los aparatos que ya vienen específicamente para leer, que también se llaman e-book, que son los específicos, que acá se conocen poco. No sé qué intereses estarán protegiendo, pero se conocen poco a la par de otros países, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Porque en Brasil he visto muchos. ¿Vos, Norma, tenés una Kindle? Sí, un Kindle. Un Kindle, claro. Que acá prácticamente, que yo sepa, sos la única que lo tiene, porque no está promocionado tampoco. Y si te cuento que en la Feria del Libro que vos estuviste, los únicos que llevamos libros digitales somos nosotros, de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, y que aún en la Feria del Libro, que se decía del libro digital de hace 2 años, no había ninguno. No había ninguno. Eso es terrible. Si me permite, quisiera agregar que, en mi opinión, no se puede negar la experiencia de leer un libro físico, ¿no es cierto? El olor de las hojas, etcétera. Pero la tendencia es que pase a ser eventualmente, en X cantidad de años, un objeto de colección, digamos. Sí, un objeto artístico, un objeto de arte. No creo. Como yo les contaba, cuando se apareció la televisión, todos decían que la radio iba a desaparecer, y lejos está de desaparecer. No, el tema, porque son cosas diferentes. Es más, a mí el olor de los libros no me gusta, porque sé que son ácaros y producen alergia, y yo tuve que deshacerme de los libros, pero sí los valoro mucho. Y más, para vender un ebook tenés que tener el libro de papel, porque la gente, ¿cómo vas a hacer para saber lo que hay en el ebook si no lo ojeás? Yo, cuando vendí ahora en la Feria del Libro, tenía todos los libros, la versión papel, para que la gente los viera, de qué se trataba, ojeaba. Yo, cuando compro un libro, lo leo por el medio, por el costado, el final, y veo cómo escribe el escritor, porque si no, ¿cómo lo compras así, a ciegas? Bueno, ¿viste en las librerías donde al libro impreso te lo tienen envuelto o en una bolsa sellada y no podés abrirlo para ojearlo un poco y ver qué hay? Jamás. Vos, por lo menos, si no conocés el escritor, comprar el libro cerrado, digamos. Sí, no es el tema. Bueno, antes te hacían incluso los discos también que comprabas, te los permitían escuchar previamente. Ahora te hacen escuchar algunas fracciones. Sí. Ahora escuchas algunas fracciones como para darte cuenta de todo. Sí. Pero yo creo que está la creatividad del que desarrolla pensar. A disposición de qué y cómo poner en el mercado su obra, ¿no? Entonces, dar esas posibles, como decía Norma, ponerlo en papel, sí, y en ponerlo electrónico, sí. Está bárbaro. Yo creo que también que hay esta idea de la oferta ha vuelto también esa mirada del compromiso de dedicarse. Yo quiero que mi libro sea una publicación en papel, elegir mejor el papel, quizá el diseño, trabajar más a mano con diseñadores gráficos o con dibujantes para hacer participar en los textos, que haya ilustraciones interesantes, a lo mejor sí. Cambiar los formatos para que eso también sea atractivo, y está provocando también estos encuentros a través de distintos artistas para generar un producto que puede ser un libro. Entonces se suma el fotógrafo, se suma a la producción mucha gente que antes, es una obra de arte conjunto, una obra sí. completa. Sí, sí. Alejandro, yo por lo menos te abrazo. Quiero agradecerte la participación desde donde estás. Una alegría que hayamos podido hacer conexión, Ale. Y exactamente. Y que bueno, durante la semana, si estás interesado en participar con un tema puntual, nos lo haces saber, cosa que vayamos comunicándole a la gente que vamos a tener más novedades. O simplemente, si quieres participar como una escucha corriente del programa y te interesan los temas, tener las puertas abiertas del que escribe para poder hacerlo. Simplemente quería decirte que te agradezco mucho. Creo que podemos hacer algo, intentar hacer que sea, no sé si todos o casi todos los viernes, porque por ahí uno tiene otros compromisos que sí. no puede evitar. Nosotros estamos tratando también de limpiar nuestra agenda para que los viernes, para ver también a ver si aparecemos también otro día en la semana. Porque los viernes son siempre los puntos de encuentro. Esto es un trabajo lúdico, interesante, un encuentro muy animoso que se ha dado con José Luis, un amigo de mucho tiempo, y bueno, era como una deuda pendiente que teníamos ambos de poner a circular estos espacios para encontrarnos con artistas locales y con poder compartir música, palabras y letras. Bueno, lo felicito por la iniciativa. Bueno, te dejo un abrazo, no sé, José Luis. Un abrazo, Ale, muchas felicidades, nos comunicaremos el próximo viernes. Hoy nos hemos pasado mucho de largo porque no está el amigo Adrián Baigorri hablando de jazz. Y nuestra invitada Norma Ferreira llegó después de haber asistido a una conferencia sobre derechos de autor. Así que nos sentimos en libertad de seguir adelante un poco más. Pero la próxima, el horario es de 20 a 22. Y bueno, con mucho gusto, comunicate y hablemos de la columna de tecnología que seguramente nos va a interesar mucho. Saludos a la señora Norma. Yo te conozco porque yo te vendí el libro de Sophie. Ah, era usted. Sí, a mí me parecía. Sí, sí, cuando vi tu nombre supe que habías estado en la feria. Córdoba es un pañuelo. Así que bueno, te saludo afectuosamente. Un abrazo, Ale. Un abrazo. Hasta luego.